ser tu amiga. Y aún así estás conmigo. De la tormenta me rescatas, me llenas con tu amor. Eres la luz eterna. Fallezco, me levantas y cargas con mi cruz. Jesús, Jesús, el de Nazaret. Jesús, Jesús, hoy vengo a tus pies. Jesús, Jesús, mi abrigo, eres mi Jesús de Nazaret.